¿En qué parte vivís cada uno? Yo en Las Vegas, este es la 800, esta también la 800, esta los verdes y esta los blues. ¿En qué año se fundó la iglesia? Bueno, la iglesia estaba aquí antes, el centro, lo que es el centro social, llevamos ya 10 años. ¿Cómo llamáis cada uno, hombre? Aquí, yo Rafael. Rafael. Yo me llamo Nayara. Nayara. Pauli. Pauli. José. José. Daniel. Daniel y... Jordi. Jordi, pues un placer, chavales. Un placer. Igualmente. ¿En qué ayuda esto al barrio? Pues ayudamos, no es ayudar, acompañamos, ¿no?, a todas las personas que vienen aquí solicitando pues tema laboral, ¿no?, o tema de, principalmente el tema laboral. Vienen gente del barrio, sí. También nos viene gente de otro distrito, pero generalmente gente de aquí, del barrio. Para ello está el programa socioeducativo que te he comentado, donde tenemos las escuelas prelaborales y después, bueno. Aquí sí que para vosotros, sobre todo esta, tenemos varios proyectos, que es conocido como el proyecto Hiedra y demás, que era de taller de hostelería y peluquería. Pues talleres de educación para la salud. Tú quieres ser peluquero, ¿no? Pero de hombre. Bueno, hoy en día cortar pelo cualquiera, que hay uno en el barrio que hace las noticias. Sí, ya, pero por eso. Yo prefiero de hombre. Pero aprende genérico, tanto para hombres como para mujeres. Y yo, por ejemplo, a mí me cortaron el pelo, pasa que me lo estoy dejando largo para el año que viene. Y bueno, también clases de refuerzo educativo. Ajá. Para retornar a la educación reglada. ¿El nono qué hace aquí? ¿Tú no sos nono? El nono está conmigo en la escuela prelaboral. Pero es otro proyecto, que es para chicos de 16 a 18 años, para los que abandonan el estudio. Y nosotros aquí, pues, él está haciendo mantenimiento de edificios y lo que hacemos es parte de competencias. Y el objetivo del proyecto es que tú descubras o que descubráis lo que os gusta de lo que ofrecemos, electricidad, mantenimiento y demás, para que si te guste algo, pues, te plantees volver como nono a los estudios, a lo mejor hacer una FP básica, un grado medio, y trabajar de ello. Yo venía aquí a jugar a los futbolines, se ponían. Sí, aquí en el centro juvenil. Y me gustaba, estaba con todos mis amigos y se pasaba bien aquí.